Haz deporte, haz lo que quieras, moviendo el cuerpo a tu manera. ¡Pero qué duro! ¡Bum! Frases célebres. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Jaime y os traigo una frase célebre de Marcel Proust, que fue un novelista francés. Ahí va. Si soñar es poco peligroso, la cura no es soñar menos, sino soñar más, soñar todo el tiempo. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Todo ser humano tiene pleno derecho a exigir que sus padres y madres les cuenten cuentos a cualquier hora del día. Aquellos padres sorprendidos, negándose a contar un cuento, cometen grave delito de omisión cultural y se autocondenan a que sus hijos jamás le vuelvan a pedir otro cuento. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Juan Salvador Gaviota. Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas del mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a un kilómetro de la costa, cuando se oyó una voz llamando a la bandada de la comida, y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para luchar por cada pizca de comida. Comenzaba un día más. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, alzó el pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión para conseguir un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Mantuvo la concentración, tomó aliento, forzó aquella torsión un solo centímetro más, pero se atascó y cayó. Las gaviotas, como sabréis, no se detienen en medio de un vuelo, pero Juan Salvador Gaviota volvió a intentar. No era un pájaro cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender más que las normas básicas de vuelo. Es decir, ir y volver de la playa por comida. No les importa volar, sino la comida. Y sin embargo, más que nada en el mundo, Juan Salvador Gaviota amaba volar. Eso no era normal en el resto de los pájaros. Y hasta sus padres se disgustaban cuando lo veían practicar solo, lejos del resto. A él le daba igual, quería saberlo todo. ¿Por qué, cuando volamos sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de la envergadura de sus alas, podía quedarse en el aire más tiempo y con menos esfuerzo? ¿O por qué? ¿Por qué, Juan? Tan difícil es ser como el resto de la bandada. ¿Por qué no comes, hijo? Eres ya solo plumas y huesos. No me importa, madre. Solo quiero saber qué puedo hacer en el aire. Nada más. Solo deseo saberlo. Mira, Juan, el invierno se acerca, habrá pocos barcos y los peces de superficie se irán a las profundidades. Si quieres estudiar, hazlo sobre la comida y cómo conseguirla. Volar es muy bonito, pero no olvides que la razón de volar es comer. Sí, padre. Durante los siguientes días intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, lanzándose sobre algún pedazo de pan y algún pez, pero no dio resultado. No pasó mucho tiempo sin que Juan saliera solo de nuevo al mar, hambriento, feliz, aprendiendo. En una semana de prácticas había aprendido más sobre la velocidad que la más veloz de las gaviotas. Cometía errores, pero no desesperaba, y volvía una y otra vez a superarse a sí mismo. Tratando de dominar la velocidad, subió hasta 700 metros y descendió en picado, logrando alcanzar los 70 km por hora, los 90, los 130. Pero el triunfo le duró poco. En el momento de salir del picado, se precipitó contra un mar duro como un ladrillo. Cuando recobró el sentido, se halló a la luz de la luna flotando en el océano. Más que su maltrecho cuerpo, le pesaba su fracaso. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota, limitado por naturaleza. Si estuviera destinada a aprender tanto vuelo, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviera destinada a volar a alta velocidad, tendría las alas de un halcón. Mi padre tenía razón. Tengo que olvidar estas tonterías y estar contento de ser como soy. Una pobre y limitada gaviota. Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, a baja altura, con el menor esfuerzo. No, ya he terminado con esta forma de ser. Soy una gaviota como otra cualquiera y volaré como tal. Así que ascendió dolorosamente 30 metros y aleteó con fuerza, luchando por llegar a la orilla. Y se encontró mejor con su decisión tomada, y así le resultó más grato volar en la oscuridad, hacia las luces de la playa. ¿La oscuridad? Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si yo hubiera nacido para volar en la oscuridad, tendría ojos de búho. Tendría las alas cortas de un halcón. Alas cortas... ¡Esa es la solución! No necesito más que doblar la mayor parte de mis alas y volar solo con los extremos. ¡Alas cortas! Olvidando su promesa, ascendió 700 metros sobre el negro mar. Y sin pensar ni en el fracaso ni en la muerte, pegó fuertemente las antealas a su cuerpo y cayó en picado vertical. Alcanzó 100 kilómetros por hora, 130, 180. La tensión de las alas a 200 kilómetros por hora no era tan grande como antes y con un mínimo movimiento de los extremos de las alas aflojó el picado y salió disparado sobre las alas, como una gris bala de cañón bajo control. Solo pensaba en el triunfo, la velocidad máxima, y siguió volando, aprendiendo el rizo, el balance lento, el medio rizo invertido. ¡Soy la primera gaviota acróbata del mundo! Juan continuó aprendiendo horas y horas, sin parar, y cuando regresó junto a la bandada, ya era de noche. Estaba rendido y agotado, incluso algo mareado, pero feliz, y no hacía más que dar revueltas a la cabeza. Cuando les cuente mis descubrimientos, se pondrán locos de alegría. En lugar de nuestro lento y pesado ir y venir, hay una razón para vivir. Podremos ser libres, podremos aprender a volar. Al llegar, vio que las gaviotas estaban reunidas en sesión de consejo y le estaban esperando. Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro. Eso solo podía significar gran vergüenza o gran honor. Me habrán visto esta mañana volando, pero yo no quiero honores. Solo deseo compartir lo que he aprendido. Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes. Sintió como si lo hubieran golpeado con un madero. Sus rodillas empezaron a temblar, le zumbaban los oídos. ¿Al centro para deshonrarme? ¡Imposible! ¡No entienden! ¡Están equivocados! ¡Equivocados! Por tu irresponsabilidad temeraria, al llorar la dignidad y la tradición de las familias de las gaviotas... Eso significa la expulsión, ser desterrado para toda la vida. Algún día aprenderás que la irresponsabilidad se paga. Hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible. ¿Irresponsabilidad? ¿Quién es más responsable que una gaviota que ha encontrado un fin más alto en la vida? Ahora tenemos una razón más para vivir, para aprender, para ser libres. Dadme una oportunidad. Dejadme que os muestre lo que he descubierto. Se ha roto la hermandad. Y todas dieron la vuelta y cerraron los oídos. Juan pasó el resto del día solo. No le importaba ser rechazado. Su único pesar era que el resto de las gaviotas se negasen a abrir los ojos y ver. Aprendía más cada día. Los picados y la alta velocidad le ayudaban a encontrar aquel pez raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo obtuvo para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que había pagado. Un día, ya al anochecer, aparecieron 2 gaviotas. ¡Vaya! Brillan como luz de estrellas y ¡cómo vuelan! ¡A ver si me siguen! Y Juan las puso a prueba. Torció sus alas y redujo su velocidad a 1 kilómetro por hora, y ellas le imitaron. Sabían lo que era volar lento. Veamos qué tal se les da la velocidad. Y en picado se dejó caer a 200 kilómetros por hora. Las gaviotas le siguieron, en una formación impecable. ¿Quiénes sois? Somos tu bandada, tus hermanos. Hemos venido para llevarte más arriba, a tu casa. Yo no tengo ni casa ni bandada, soy un exiliado. Esa etapa ya ha terminado y es tiempo de que empiece otra. Tal vez tengas razón, yo estoy listo. y las tres radiantes gaviotas se elevaron para desaparecer en un perfecto y oscuro vuelo. ¿De modo que esto es el cielo? Y al instante de ese pensamiento vio cómo su cuerpo se hacía tan resplandeciente como el de sus compañeras. Seguía siendo el mismo, pero su cuerpo había cambiado. Ahora volaba mejor, con la mitad de esfuerzo. ¿Qué potencia tienen ahora mis alas? Y practicó con ellas alcanzando los 300, 400 kilómetros por hora. Volaba encima de un mar en el que se veían otras gaviotas. ¡Qué pocas hay! ¿No debería estar el cielo lleno de gaviotas? La docena que estaba cerca de la playa se acercaron para saludarle. Sin decirle nada, él sintió que le daban la bienvenida y que esa era su casa. Había sido un gran día para él, un día cuyo amanecer ya no recordaba. Durante los siguientes días vio que ahí había tanto que aprender sobre el vuelo como en la vida que había dejado, pero con una diferencia. Aquí había gaviotas que pensaban como él, eran pájaros magníficos y pasaban horas tras horas ensayando sus vuelos. Así que durante mucho tiempo se olvidó del mundo de donde había venido, pero una mañana, cuando estaba con su instructor descansando en la playa, se acordó de repente. Rafael, ¿dónde están los demás? ¿Por qué no hay más de nosotros aquí? De donde yo vengo hay miles de gaviotas. La única respuesta que te puedo dar, Juan, es que tú eres una gaviota entre un millón. La mayoría de nosotros progresamos con lentitud. Pasamos de un mundo a otro, olvidando de dónde hemos venido, sin preocuparnos hacia dónde vamos, viviendo solo el presente. Pero tú, Juan, aprendiste tanto de una sola vez que no has tenido que pasar por mil vidas para llegar a esta. Venga, vamos a continuar. Tienes que perfeccionar esos rizos en el aire. Pero Juan no se quedó contento con la respuesta. Esto no es el mundo verdadero, ¿no? Veo que sigues aprendiendo. Entonces luego, ¿a dónde iremos? ¿Es que no hay un lugar que sea como el cielo? No, Juan, no hay tal lugar. El cielo ni es lugar ni tiempo. El cielo consiste en ser perfecto. ¿Te gusta la velocidad, verdad? ¡Claro, me encanta! Entonces tocarás el cielo el día que palpes la velocidad. Y eso no es volar a 1000 kilómetros por hora, ni a 1 millón. Cualquier número es ya un límite. La perfecta velocidad es estar ahí. De repente, sin aviso, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció del borde del agua y apareció 20 metros más allá. Al poco, desapareció de nuevo para volver en una milésima de segundo, junto al hombro de Juan. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué se siente? ¿Hasta dónde puedes llegar? Puedes ir al lugar y al tiempo que desees. Yo quiero aprender a volar así. ¿Qué hay que hacer? Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista, debes empezar por saber que has llegado. Ese era el secreto, dejar de verse uno a sí mismo como esclavo de su cuerpo, ya que la verdadera naturaleza de cada uno residía en cualquier lugar del espacio y el tiempo. Sin entenderlo muy bien, Juan se dedicó en cuerpo y alma a intentarlo, día y noche. Pero a pesar de su esfuerzo, no logró moverse ni un milímetro de donde estaba. Olvídate de la fe, no la necesitas para volar. Lo que necesitas es comprender el vuelo. Esto es exactamente lo mismo, inténtalo otra vez. Y así fue como un día, con los ojos cerrados, concentrado, por fin comprendió sus palabras. Es verdad, soy una gaviota perfecta y sin limitaciones. Bien. Abrió los ojos y se encontró en una playa totalmente desierta. ¿Dónde estamos? Como puedes ver, estamos en un planeta con playa y cielo azul. ¿Resultó? ¡Bien! Pues claro, todo resulta cuando se sabe lo que se hace. En 10.000 años no había visto una gaviota con tanta rapidez como tú. Fue pasando el tiempo, aprendiendo, pero su pensamiento se centraba una y otra vez en la Tierra. Si supieran allí tan solo una décima parte de lo que yo sabía, ¿habrá ya alguna gaviota que estuviese esforzándose por aprender a volar? ¿Habría algún exiliado? Mientras más estudiaba sus lecciones de bondad, mientras más trabajaba por conocer la naturaleza del amor, más deseaba volver a la Tierra. Había nacido para ser instructor, y su manera de demostrar el amor era compartir algo de la verdad que había visto con alguna gaviota que estuviese pidiendo solo una oportunidad de ver la verdad por sí misma. Rafael, tengo que volver. Te echaré de menos, Juan. No seas tonto. ¿Qué intentamos practicar todos los días? Nuestra amistad no depende ni del tiempo ni del espacio. Supera el espacio y nos quedará solo un aquí. Supera el tiempo y nos quedará una hora. Entre aquí y ahora, ¿no crees que podemos vernos un par de veces? Estás loco. Desde luego, si hay alguien capaz de demostrar a uno de la Tierra cómo ver a 1000 millas de distancia, ese eres tú, Juan Salvador Gaviota. Adiós, amigo mío. Al tiempo que se despedía, supo que ya no era solo huesos y plumas, sino una perfecta idea de libertad y vuelo, sin limitación alguna. Pedro Pablo Gaviota era un demasiado joven, pero ya sabía que no había pájaro peor tratado o con tanta injusticia como él. Me da lo mismo lo que me digan, volar es más importante que un simple aleteo. Solo un pequeño viraje ante la gaviota mayor y me he convertido en un exiliado. ¿Son bobas? ¿Es que no pueden comprender lo que alcanzaríamos si realmente aprendiéramos a volar? Me da lo mismo lo que piensen, ya se arrepentirán. Oye, Gaviota, no seas tan duro con ellos. Al expulsarte, solo han conseguido hacerse daño a sí mismos. Ya se darán cuenta de ello algún día. Perdónales y ayúdales a comprender. ¿Y quién eres tú para darme esos consejos? Pero Juan Salvador Gaviota no contestó. Se limitó a volar a su alrededor durante un rato. Luego se paró frente a él y le hizo una pregunta directa. ¿Quieres aprender a volar? Sí, quiero volar. ¿Tanto lo deseas como para ser capaz de perdonar a la bandada y volver a ir algún día para enseñarles a aprender? Sí, de verdad quiero. Entonces, empecemos las clases. Y así Juan comenzó a enseñar. Su discípulo era un alumno de vuelo casi perfecto, fuerte, ligero y rápido como el aire. Al cabo de 6 meses de enseñanzas, Juan tenía otros 6 aprendices, todos ellos exiliados, pero curiosos por esta nueva visión del vuelo por el puro gozo de volar. Sin embargo, les resultaba más fácil dedicarse al logro de altos vuelos que a comprender la razón oculta de ello. Ni uno de ellos, ni siquiera Pedro Pablo, había llegado a creer que el vuelo de las ideas podía ser tan real como el vuelo de viento y las plumas. Un mes después, Juan se dirigió a ellos. Hoy es el día. Ha llegado el momento de volver a la bandada. Juan, ¿qué dices? No seremos bien recibidos. Somos exiliados. Somos libres de ir donde queramos y de ser lo que somos. Y diciendo esas palabras, se elevó de la arena y giró hacia el este, hacia el lugar donde vivía la bandada de gaviotas. ¿Qué hacemos, Pedro Pablo? No seremos bien recibidos, compañeros. Seguimos siendo exiliados. Nunca ninguna gaviota ha violado la ley de la bandada de no retornar. Bueno, no tenemos que obedecer la ley si no formamos parte de la bandada, ¿verdad? Además, si hay pelea, él nos va a necesitar. Y así ocurrió que aquella mañana aparecieron desde el oeste 8 gaviotas en formación de doble diamante, casi tocándose los extremos de las alas. Sobrevolaron la playa de las gaviotas a 250 km por hora. Los graznidos habituales de la bandada se cortaron. 48.000 ojos de gaviota les observaron sin un pestañeo. Ellos se posaron en la playa y, como si no hubiera ocurrido nada, Juan comenzó a dar sus lecciones. Para comenzar, os he de decir que habéis llegado algo tarde en el aterrizaje. Esos pájaros son exiliados. Han vuelto, no puede ser. De acuerdo con vosotros, son exiliados. Pero, ¿dónde aprendieron a volar así? ¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! Quien hable un exiliado se convertirá en un exiliado. ¡Ignorarlos! Espaldas de grises plumas rodearon a Juan y sus compañeros, pero este continuó dando sus clases. Venga, Martín, dices conocer el vuelo lento. Pruébalo primero y alardea después. ¡Vuela! Cada alumno se ejercitaba en vuelos, giros y piruetas, aprendiendo el arte de volar y siendo observado por más de un ojo furtivo. Terminados los vuelos, los alumnos descansaban en la playa mientras escuchaban las explicaciones de Juan. Tenían muchas ideas que ellos no comprendían, pero también había otras buenas y comprensibles. Poco a poco, por la noche, se formó otro círculo alrededor de los alumnos, un círculo de curiosos que escuchaban allí en la oscuridad, sin deseo de ver ni ser vistos, y que desaparecía antes del amanecer. Justo un mes después de su regreso, se les acercó una gaviota. Quiero que me enseñéis a volar, ¿lo haréis? Y así fue como Armando Gaviota se convirtió en un nuevo pájaro exiliado y en el octavo alumno de Juan Salvador Gaviota. Durante la siguiente noche llegó Esteban Gaviota, arrastrando su ala izquierda hasta caer a los pies de Juan. Ayúdame, más que nada en el mundo quiero volar. Vamos entonces, subamos al cielo, dejemos atrás la tierra y empecemos. No me entiendes, mi ala, no puedo mover mi ala. Tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora, y no hay nada que te lo pueda impedir. ¿Quieres decir que puedo volar? Quiero decir que eres libre de hacerlo. No hizo falta más. Esteban extendió sus alas sin el menor esfuerzo y se alzó en la oscura noche. Su grito, a tope de sus fuerzas y desde 200 metros de altura, sacó a la bandada de su sueño. ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! Al amanecer, había cerca de 1000 pájaros en torno al círculo de alumnos, mirando con curiosidad a Esteban. Ya no les importaba si eran vistos y escuchaban con atención las explicaciones de Juan, tratando de comprender. Este habló de cosas sencillas, que está bien que una gaviota vuele, que la libertad es la misma esencia de su ser, que todo aquello que impida esa libertad debe ser eliminado. ¿Eliminado? ¿Aunque sea la ley de la bandada? La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad, no hay otra. ¿Cómo quieres que volemos como tú? Eres especial, superior a cualquier pájaro. ¿Sí? Mirad a Martín, a Armando, al resto. ¿Son especiales o divinos? No más que yo, no más que vosotros. La única diferencia es que ellos han comenzado a aprender la verdad y han empezado a ponerla en práctica. Y así fue como día a día fue aumentando el número de gaviotas y los alumnos fueron convirtiéndose en profesores de las nuevas gaviotas. Ocurrió al cabo de un tiempo. Pedro Pablo se hallaba explicando los principios del vuelo a alta velocidad a una clase de nuevos alumnos. Justo salía de un picado desde 4.000 metros cuando un pajarito, en su primer vuelo, se interpuso en su camino. Para evitarlo, giró violentamente hacia la izquierda y a más de 300 kilómetros por hora se estrelló contra una roca. Una avalancha de miedo y espanto se le echó encima de golpe y luego se sintió flotar en un extraño cielo. Tu problema, Pedro Pablo Gaviota, es que hay que superar nuestras limitaciones en orden, con paciencia. No intentamos cruzar a través de las rocas. Todavía no hemos llegado a esa lección. Juan, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Esa roca... ¿No estoy muerto? Piensa, Pedro Pablo. Si me estás hablando, no estás muerto. Pero lo que sí has logrado es cambiar tu nivel de conciencia de forma brusca. Te toca ahora elegir. Puedes quedarte aquí y seguir aprendiendo en un nivel mucho más alto. O puedes volver y seguir trabajando para la bandada. Los mayores esperaban que ocurriera un desastre y tú les has complacido. Claro que quiero volver. Apenas empezaba a enseñarles cosas al nuevo grupo. Muy bien, Pedro Pablo. ¿Ahora te acuerdas cuando yo trataba de explicaros que nuestro cuerpo no es más que pensamiento puro? Casi al mismo instante en el que Pedro Pablo asentía con la cabeza, en un abrir y cerrar los ojos, se encontró de repente en medio de la bandada. ¡Vive! ¡El día muerto vive! ¡Le ha debido resucitar Juan Salvador Gaviota! ¡Es un diablo que viene a por nosotros! 4.000 gaviotas asustadas, con los ojos brillantes, avanzaban hacia Juan y Pedro. Pedro Pablo, ¿qué te parece si nos marchamos? Creo que tienes razón, Juan. Y al instante se hallaron a 1 kilómetro de distancia. ¿Por qué será que resulta difícil de convencer a un pájaro de que es libre? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Como todo, con mucha práctica. Al día siguiente, las gaviotas ya se habían calmado, pero no olvidaban el incidente protagonizado por Pedro Pablo. No entiendo, Juan. ¿Cómo puedes seguir amando a esas gaviotas que ayer intentaron matarnos? Es fácil. Basta con practicar y fijarse en el bien que hay en cada gaviota y ayudarlas a que lo vean ellas mismas. Es divertido cuando aprendes el truco. Recuerda a un exiliado que comenzaba a construir su propio infierno en los lejanos acantilados, listo para luchar contra la bandada. Y ahora está aquí, frente a mí. ¿Así era yo? ¿Y me ves ahora guiando? Pero si el verdadero instructor eres tú. ¿Qué crees, Pablo? ¿Que acaso no hay otras bandadas? ¿Otros Pedros que necesitan mi ayuda? Tú no puedes marcharte. Yo soy una simple gaviota. ¿Y crees que soy el hijo de la gran gaviota? ¿O un dios? No, no dejes que lo crean ni que se corran extraños rumores sobre mí. Soy una simple gaviota y me encanta volar. Juan, no te vayas. No me mires con los ojos. Hazlo con el corazón y hallarás la manera de volar. Y con esas palabras, Juan se despidió. Después de un tiempo, Pedro Pablo se encontraba entrenando a un nuevo grupo de gaviotas. Para comenzar, tenéis que comprender que una gaviota es una idea ilimitada de la libertad. Los jóvenes le miraron extrañados y sin comprender. Esto no suena a clase sobre vuelo. Pedro suspiró y comenzó de nuevo. Está bien, comencemos entonces por el vuelo. Ya aprenderéis lo que os decía ahora. Y aunque quiso parecer severo, entonces los vio como realmente eran. Y más que gustarle, amó aquello que vio. Miró hacia el cielo y pensó. ¿Que no hay límites, Juan? Esto me recuerda a mi primera clase como alumno. Pedro continuó con la lección. Su carrera hacia el aprendizaje había comenzado. Y algún día, tarde o temprano, se reencontraría con su viejo amigo Juan Salvador Gaviota. Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Limpia tu cepillo de dientes. El contacto de los gérmenes en el vasito de los cepillos puede ser fatal. Los cepillos, por sí mismos, pueden esparcir gripes y resfriados. Habría que limpiarlos 4 veces por semana, sobre todo después de pasar enfermedades, y mantenerlos lejos del resto de cepillos. En un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco.

Recicla, recicla. Recicla, el medio ambiente lo necesita. El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor. Disfruta de nuestras tomas falsas. Buenas, empezaremos esta hora juntos. Bienvenidos a... Hola, muy buenas queridos oyentes y bienvenidos y bienvenidas a... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy bienvenidos, eso. Bienvenidos a Tomas Falsas. Muy buenos días, oyentes, ¿qué tal? Y un saludo desde Cristian. ¿Desde Cristian? ¿Hasta dónde? En la hora siguiente os acompañaré con una buena música para que os entretengáis todos. Muy bien. Bienvenidos, buenos días. No. Hola. Hola. Bien. Es que me... Que no tienes lo mismo. Vale, buenas. Empezaremos esta hora juntos. Voy a contaros algo de mí. Soy de Nájera y me encanta bailar y practicar el deporte y todo tipo de músicas. Todas las mañanas estarás escuchando conmigo. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto. Y también las noticias más destacadas de Nájera en nuestra comarca. Durante los próximos minutos os contaremos toda la actualidad de nuestro instituto. Toda la actualidad de nuestro instituto. Pónmelo otra vez, que ya lo hago bien. Disfruta de nuestras tomas falsas. Bienvenidos, como cada noche de jueves, a la sinfonía de... A la sintonía. Todo eso forma parte de este espacio de radio que comienza... ¿Qué? Que comienza ya mismo. Hasta mañana a las 8. Pónmelo otra vez, que ya lo hago bien. Pues no estoy un bizcocho hasta mañana a las 8. Pónmelo otra vez, que ya lo hago bien. Porque me toca. De uca, uca. De uca, uca. te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Menuda Hora. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Linca, Sorem, Serva, Harvard y tú vivirán desastres, emergencias, huracanes, terremotos y mucha diversión en Aventuras en un Planeta Cercano. Serva, ¿tienes más información sobre la cultura de prevención de sismos? Procesando, procesando. Durante la emergencia, los terrícolas se alejan de las ventanas y de cualquier objeto que pueda caer. Se ubican en un lugar seguro y no suben ni bajan escaleras. Enterada, Serva. Ojalá Harvard encuentre lo que busca. Atención, nave. Atención, aquí Harvard. Algo está ocurriendo con el equipo de comunicación. No. ¿Qué pasa, Harvard? ¡Harvard! ¡Conteste, por favor! Hemos perdido la comunicación con la Tierra. ¿Y ahora qué hacemos? Esperar. Solo eso. Esperar. ¡Ay, no puede ser! ¡Harvard está en peligro por mi culpa! ¡Es mi responsabilidad! ¡No podemos esperar! Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Como ustedes recordarán, Soren tuvo éxito con sus experimentos y la energía que logró acumular aumentó la capacidad de la nave. Luego, vimos cómo reaccionaban los niños y las niñas ante un sismo en una escuela. Después, Harvard decidió teletransportarse a la Tierra para investigar las fuentes de energía. En eso estaba cuando perdimos la comunicación con la Tierra. ¡Ay, Serva! Hay que hacer algo pronto. Aquí Harvard, atención nave, ¿me escuchan? ¡Al fin! Serva, dame línea. Estamos en línea. ¿Qué pasó, Harvard? ¿Por qué perdimos la comunicación? Fue una interferencia causada por la lluvia. ¿Lluvia? ¿Lluvia? ¿A qué se refiere? ¡Vean por los monitores! Inmediatamente. Despliegue visual VDT activado. ¡Estoy caminando por el barro! ¡Ay, qué es eso! Serva, amplifica la imagen. Posiblemente Harvard descubrió algo. Positivo. Es una niña guiando un caballo y su carreta. ¿Un caballo? ¿Qué es eso? Un animal que transporta a los terrícolas y a las cosas. Se llama Bolt. ¿Pero cómo se mueve ese aparato? ¿Con diésel o con gasolina? ¿De qué hablas, niña? De los combustibles que usan las máquinas para moverse. Marianita, ¿qué está ocurriendo? ¡Es un deslizamiento! ¡La Tierra va a tapar el tractor! ¡Ey, deténganse! ¡Es un deslizamiento! ¡Alto! La Tierra se lo está llevando. ¿Cómo? ¡El deslizamiento se está llevando el tractor hasta la quebrada! ¡Hay que ayudarlo! ¡Desenganchame la carreta! ¿Qué vas a hacer, Anita? Tú quédate aquí y si viene alguien, dile lo que está pasando. ¡Vámonos, Gol! ¡Hay que ayudar! ¡Vamos, vamos! Serva, hemos perdido la imagen. Estamos teniendo interferencias. ¡Haz algo, Serva! ¡Mejora la imagen! Negativo. Bitácora de vuelo de la nave CPU-3. Harvard se encuentra en la Tierra buscando una energía que nos permita volver al planeta CD-ROM. Mientras conversa con Anita, ocurre un deslizamiento y tiene que ayudar a la pequeña terrícola. ¿En eso? Harvard, aquí nave CPU comunicándose. Negativo, no tenemos respuestas. Adelante, Linca. ¡Por fin! ¡Qué alegría escucharlo de nuevo! ¿Ocurre algo? No, solo que perdimos el contacto visual. ¿Qué sucedió? Estoy bien. La lluvia es un fenómeno maravilloso. Da vida a este planeta. pero también puede causar la muerte cuando se producen inundaciones y deslizamientos. ¿Deslizamientos? Sí. La lluvia y los sismos hacen que la tierra se mueva y se desprenda. El deslizamiento que vi fue rápido. Anita, Cole y yo rescatamos a un señor que venía en un tractor. Bueno, como dicen aquí, yo también metí el hombro. Harvard, usted no está autorizado para involucrarse con los terrícolas. ¡Felicidades, Harvard! Para evitar los deslizamientos o derrumbes, los terrícolas mantienen limpios los caños, alcantarillas y cauces. En la parte superior de las laderas, entuban la salida de agua de pilas, baño, canoas y otras. Serva, no me interrumpa, por favor. También evitan hacer rellenos o cortes en los terrenos de pendientes fuertes y no excavan en la base de las laderas empinadas. Harvard, su misión es... Ya sé, Linka. Investigar las fuentes de energía. Fue una buena obra. Cuando el deslizamiento es en una vía, hay que avisar a los otros conductores y a las autoridades. No se debe cruzar el área afectada y no se debe regresar al sitio hasta que no se haga una valoración técnica. ¡Voy, Serva, para allá! ¿Aprendió algo, Harvard? Sí, Linka, mucho. ¿Tienes alguna muestra de los combustibles? Aún no. Necesito el analizador portátil de energía. En ese caso me teletransportaré y le llevaré el equipo. ¡Atención, Sorem! ¡Atención, Sorem! Aquí, Sorem, escucho. Sorem, me teletransportaré a la Tierra y usted queda a cargo de la exploración. Entendido, Linka. Preparando teletransportación. ¡Atención! ¡Atención! ¡Perdemos energía! ¡Está fallando la teletransportación! ¡Peligro! ¡Peligro! Serva. Serva, ¿qué sucede? ¡Perdemos energía, Sorem! Linka puede quedar desintegrada. Serva, detente, por favor. ¡Imposible! ¡Imposible! Aprende a prevenir, aprende a vivir, aprende a vivir, aprende a vivir. Una producción de la Organización Panamericana de la Salud, UNESCO y Radio Nederland. Pero tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Why?